ha sido un martirio, viviendo solo y abandonado. Por eso busco una compañera que te sienta a mi lado y me quiera. Por eso busco una compañera que esté siempre a mi lado y me quiera. Por eso busco una compañera que esté siempre a mi lado y me quiera. Claro, para no vivir solito, como siempre. Muévete, muévete. Siempre.